dejó hacer, solo existe en realidad. El humo de leche, mujer, lento, extendiendo el sabor del universo. El que nada hace, nada teme, y de terrenal sabrás lo celeste. Oscuro derecho a la delicia, será un sueño, será mentira. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes de la paz. Abierto.